Sus miradas no solamente hay seducción, también hay una gran valentía. Cada fotógrafo que se enfrenta a su modelo le exige la presencia de estas mujeres bellas en su desnudez. Una a una, en cada página, nos sorprende por su disposición, por ese más allá que nos dice a través de su cuerpo, a través de sus rostros. Este es el tercer homenaje que Yaceros le rinde a las modelos de Soho que están fotografiadas en la edición de octubre. 150 mujeres de diferentes profesiones desfilan ante nosotros, voyeurs que dignificamos la belleza y la desnudez de cada una de estas mujeres. En la música nos acompaña una interesante orquesta, la Orquesta de las Mujeres Unidas, con el liderazgo de Cristina Funch y Hazel Leitch, invitada la trompetista Ingrid Jensen. Yaceros, la mirada amorosa al jazz y al erotismo. Hoy, tercer capítulo dedicado a esta selección de senos. Senos, de José Barroeta, Tus senos locos como El descubrimiento de América, Bienaventurados como la pinta la niña y la Santa María, Tus dos senos hechos de láminas de barcos y de hélices en vibración, Hermosos como la conquista del espacio, Poema Senos de José Barroeta. Sigamos con la música de la Unión de la Orquesta de Mujeres. La confesión de Ramón Gómez de la Serna. Ya lo dije cuando tuve confianza con ella más que con ninguna. ¿Y qué sientes en los senos? Guardó silencio durante un rato. Sentía un rubor extraño como el primero sin ser el primero. ¿No te desilusionará el que te diga la verdad? ¿No te quedarás desilusionado para siempre? No, desgraciadamente nos volveremos a ilusionar con lo que nos desilusionó. Es fatal. Después de oírte, buscaré unos senos como esa noche en que perdemos la voluntad como si un cometa terrible fuese a tropezar con la tierra y naufragamos en un falso final del mundo. Bueno, pues escucha, continuó ella, es fría la sensación de nuestros senos, están lejos de nuestra sensualidad, son las montañas en que hay cierta nieve, nos hacéis cosquillas agrias y tozudas en ellos. Solo una vez, cuando los tocó el primer hombre que nos tocó, sonó en toda nuestra sensibilidad el primer timbrazo de alarma, el timbrazo de que había llegado la hora. No han vuelto a ser tan sensibles nunca. Entonces, cuando jugamos con ellos, ¿no sentís la alegría frenética y trémula de nuestra tontería? No. Os vemos fríamente, más frente a frente que nunca, y si dura mucho vuestra obcecación con los senos, cae de ellos como de dos esponjas la fría agua que apaga un poco nuestra sensibilidad. Si no te pareciese chabacana la comparación, te diría que parecéis policías secretas que nos registráis el pecho con un manoseo insistente sin acabaros de convencer de que no guardamos nada ahí. Se hizo una larga pausa que no supimos cómo llenar. ¿Y cómo iba yo a tocar aquellos senos desprovistos de sentido y que se reían de mí y desdeñaban mis manos? Bueno, mujer verdadera, tenemos que despedirnos. Adiós. Adiós, me dijo ella, levantándose y arropándose en su piel. Pero no olvides que te he dicho lo que no he dicho a nadie. Sé por eso, mi amigo, que te vuelva a ver. Decir a un hombre la confidencia que no se ha dicho a nadie es como si se le diese lo que no se ha dado nunca. Adiós, le dije en la puerta, y después me puse el gabán yéndome hacia los senos que yo sabía dónde estaban guardados. Por lo menos, esos se reían de mí creyéndome engañado e iluso. Este es el relato La Confesión de Ramón Gómez de la Serna, poesía dedicada a las modelos de la edición de octubre de este año de Soho y la música La Unión de Orquesta de Mujeres. Panal de besos de André Cruchaga. En la comarca del Panal, las abejas liban calendarios frenéticos. Cohabita la canícula y el hacinamiento de la sal, el azúcar petrificado del fuego, todo lo que puede haber de inverosímil en el desvelado pétalo del cierzo. En medio del sueño hay anáforas y catáforas. Por ahí, un río de leche cruza el sendero de la fantasía. Aquí, entre mis dedos el pezón del hambre, la otredad llenándose de respiraciones imantadas. En el sonido de la hojarasca, el zumbido del viento en el manantial erótico del cierzo, el lenguaje que sirve de sahumerio, tallos de esperma como un aguacero imantados por el desván tendido de la ropa. Después del grito innombrado de la garganta, la secuela del operativo, la sombra de leche en mi bohemia, el espíritu atesorado en el poema. Homenaje a las mujeres, homenaje a las bellas mujeres fotografiadas en la edición de octubre de Soho. Ellas exhibiendo sus bellos frutos. Sigamos escuchando la Orquesta Unida de Mujeres. Senos. Sucumbiré a tu abrazo sin defenderme. Sucumbiré a tu abrazo sin defenderme. Abriré la puerta de mi intimidad a tu mirada joven, intentando perder el miedo a mis arrugas, supliendo mi decadencia con este amor apenas usado. Luego de enloquecer en el baile del sexo, de explorar tu piel con la mía, de reconocer palmo a palmo la fuente del suspiro, abriendo el grifo del grito a borbotones, acunaré tu sudor con el mío. En ese tierno abrazo del cansancio relajado del musitar quedo, acariciaré tu pelo, besaré tus párpados, encerrando en ellos la noche para adormecerte, tu cabeza en mis senos, los tuyos en mis manos. está la poesía Senos, que aparece incluida en la página rinconmujer.com. País, tus senos, de Jorge Estever Bongoa. Conozco aquel país donde las estrellas reposan su cabeza en las nubes de paso, en los vientos de leve plumaje, en las escondidas de los ríos. Conozco ese país donde la selva es hechizo, donde los pájaros son libres, donde se ríe el dinosaurio, donde gime en la choza el cazador. Conozco ese país donde habitan espíritus, donde la misericordia está trepada a un árbol, donde la fruta sabe a miel, donde la miel es vida, donde respirar es plenitud. Conozco ese país donde se pierden las adelfas, donde las dehesas se marcan a fuego, donde la piel es barro, donde los pezones arrastran 15 niños a vivir y vivir es un milagro. Conozco el país donde los sueños son sueños, donde nacer es milagro y permanecer es mucha bendición. Conozco tu país, conozco tu bandera, conozco tus senos, conozco donde reposas la cabeza y conozco al cazador. Esta es la poesía Tu País, Tus Senos, de Jorge Steger Bongoa. Un homenaje a las mujeres fotografiadas en la edición de octubre de Soho. Y la música, Orquesta de la Unión de las Mujeres. Balada del seno desnudo de Rogelio Sinán. Mangos, mira, tantos, oh, uno maduro dio un salto y salióse su seno desnudo. Yo salté el árbol, upa, tan, qué rudo, por mirar de cerca su seno desnudo. Me miró asustada, cubrió lo que pudo y huyó, que robaba su seno desnudo. Lejana, lejana, me envió su saludo. Yo seguía mirando su seno desnudo. Perfume silvestre de mangos maduros, ¿por qué me recuerdas su seno desnudo? Poema Balada del seno desnudo de Rogelio Sinán, en este tercer homenaje dedicado a las mujeres, fotografiadas en la revista Soho, 150 mujeres en su atrevimiento y su bella desnudez. Tus senos, almíbar de mi boca, mesetas que convocan las ansias de tenerte y hundirte en ti mi broca, pináculo de Eros bordado de aureolas y círculos ardientes, altar fosforescente que morderán mis dientes de pétalos y fuentes que al líbido provocan, turgentes, vibrantes, amantes que atraen mi simiente debajo de tu puente, senos y afluentes, corrientes vaporosas, bitácora del vuelo del ave intransigente que quiere lentamente en tu gruta barroca entrar su contingente, senos adyacentes a labios consistentes, en ellos cifro yo mi ardor allí en tu vientre, tus senos presentes que me dislocan. Poema anónimo dedicado a los senos aquí en este tercer capítulo de Yaceros, selección de senos, homenaje a aquellas mujeres que exponen sus bellos senos en la edición de octubre del año 2012 de la revista Soho. Y la música que nos acompaña, también de mujeres, la Orquesta de la Unión de las Mujeres y el liderazgo y las composiciones de Cristina Funch. Thank you. seno y coseno de Reina María Rodríguez. Nunca probaré las matemáticas, su retórica, la posibilidad del cálculo. Tengo los senos plásticos, se hinchan, ya no dan nada de mamar o de arder. Siento la tirante pedantez del lomo que se cansa de resistir bajo el escote junto al gris ceniciento de una solapa precavida por atrevida. No tardaré nada, no estarás obligada. Sus puntas se estremecen cuando los acaricio contra la crema ginseng de porno negro, la crema que me estafa. ¿No los has visto? Siguen redondos, puntiagudos, tibios, como si tuvieran ganas, como si tuvieran savia, como si tuvieran ánima. Nunca aprobaré las matemáticas. Se caerán los tirantes y bajarán mi seno desde el corazón hasta las nalgas, contra el ombligo tenso de la putrefacción. Lo sostendré con lo que pueda, con pugilatos, con metáforas. Para la flacidez no existen metáforas, dices. No pongas tu boca, no acerques la garganta. Están secos mis senos, sus cosenos, mis ganas de amamantar a un hombre con la punta del lápiz. Poema Seno y Coseno de Reina María Rodríguez. Selección de senos aquí en Yaceros. La savia de tus senos, de John Cashmere. Estando en tu regazo, me acaricias con tu voz, me alimentas con orgullo con la savia de tus senos. Tus ojos son dos astros que yo miro sonriendo mientras mis pequeños dedos se enredan en tu cabello. Cuando siento hambre, tú lo sientes en tu pecho al fluir de tus entrañas la savia de tus senos. Cuando duermo sueño contigo, te veo siempre sonriendo porque tú también sientes lo que yo estoy sintiendo. Poema de John Cashmere, dedicado a la savia de tus senos. ¿Qué hay de fumarte los senos? De Nene Sotelo. Encenderlos, probarlos por vez primera con mis labios, humedecerlos, jugarlos entre dientes, succionarlos de repente, tus aureolas oscuras consumiéndose, acariciarlos, jugarlos, ardiendo las yemas de mis dedos. ¿Qué hay de fumarte los senos? Si he de consumirte toda, si he de encender tu piel, alimentar tu fuego, dejar las brasas de mis besos, disiparnos en el viento, en el tiempo y desvanecer nuestros cuerpos. Poema ¿Qué hay de fumarte los senos? De Nene Sotelo. Una selección, un homenaje de los senos a, especialmente, todas las mujeres del mundo y aquellas bellas, decididas, valientes que ofrecieron su bella desnudez en la reciente edición de la revista, en la reciente edición de octubre de la revista Soho, y la música, la orquesta de la Unión de Mujeres. Voy a dejar un poema de sensaciones agudas, de las partes puntiagudas que sobresalen de sus pechos y que muerdo aquí en mi lecho con ferocidad de hambruna. He de beber de sus lunas las estrellas ardorosas, como pétalos de rosas que nacen sobre esas dunas calientes y primorosas, marrones como ningunas. Han de sentir en sus pieles las mujeres que comprendan y los hombres que se avengan a estar de acuerdo conmigo, apreciarán los que digo, se gustan senos que enciendan. Este fue un poema de Iván Semilla, Los Senos. Yacervos, un encuentro con la belleza de lo erótico a través del jazz. Thank you. Tus islas son tus senos, de John Daylo. Tus islas espigadas intensamente erectas lubrican en mi mente los erectos deseos, excitan mis neuronas de sinergia intensa y son también la calma a mis mares revueltos. Y cuando mis besos se asientan con deseo, cuando mis besos poseen sus exóticas formas, me siento completamente a salvo de mi mar arrebatado y su acoso violento. Tus islas, redondeadas, altivas y perfectas, acogen el cansancio y el morbo de mis sueños, exóticas y bellas, de plenitud inmensa, atraen mis deseos, mis fuegos más inquietos, y hasta en mis fantasías nocturnas yo las veo, y en mis pensamientos excitan mis neuronas, cuando imagino ascender hasta el estado de orgásmico contacto, acelerado o lento, con tus sensuales islas. Tus islas son tus senos. Ese es el poema. Tus islas son tus senos, de John Daylo. Homenaje a las mujeres que exponen su bella desnudez en la edición de octubre de Soho. Sigamos con las composiciones de Cristina Funch y su orquesta de la Unión de las Mujeres. Poema sobre mis senos, de Cristian Santos. Tus manos resbalan suavemente sobre mi cuerpo. Tus dedos como orquídeas sobre mis senos llenan de gusto la mañana. poema de Cristian Santos sobre mis senos. Yaceros, la unión de la palabra erótica y el jazz del mundo. Senos de Júreme, benditos manantiales de vida, los cuales jugo van brotando de ellos, me estoy alimentando y jugo lácteo brotan sin medida, en ellos a mi edad hallo alimento y con avidez ciega los mamó, en mi inocencia los reclamo, pues me son juguete y sustento, algunos ven en ellos erotismo, yo en ellos veo mi sustento, anida por ello, no pienso yo lo mismo, y sin ellos hay más que dulzura, para mí son único medio de vida. Y si los libo, solo es por tu ternura. Poema Benditos Senos de Júreme. Yaceros, con lo mejor de lo erótico y el jazz mundial. Senos de Nelly Castell. Los sobreprotejo de sentimientos tan llenos de vuelos de aves, porque tus manos cuando los tocas son tan suaves, parecen que hasta suspiran, cuando tú tanto y con esa lujuria los mira, parece que ellos saben lo que es la delicadeza, los llevas a la boca y los besa con esa ternura que se sienten en la aureola, hasta parece que habla sola por la sublime sensibilidad. Siento un rosario de plegarias tan locas que me hacen sudar de deseo y es por la necesidad de que no los sueltes de momento, que cambies de uno para el otro con tiernos movimientos en forma incapaz de lastimarlos. Porque ellos son suavidad que patentiza a la maternidad. Mis senos agonizan bajo tu cuerpo cuando te dicen erizados que puedes penetrar en lo profundo de mi humedad. Que los hagas temblar en todo instante hasta que no puedas más. Mis senos son palomas que vuelan con el aroma detrás de su libertad. No les atrapes con brusquedad. poema Mis senos de Nelly Castell, aquí, en este tercer capítulo dedicado a la belleza de los senos. Senos de Valentino Arrabal. Lentamente desfallezco hasta atrapar tus senos con mi boca y con mis labios secos de besos palpo mi piel con tu piel, encendido en una fiebre de pasión que poco a poco apaga mi sed sobre ti, y me hundo en el sabor de tu piel hasta sentir que mi lengua se atrapa entre tus pezones, que son como dos fresas salvajes que derraman su néctar sobre mi garganta hasta acallar mis gemidos y sentir que se escapan entre mis labios de tanto saciarme de ti. Y no quiero apartarme de ti porque encadenaste tu pecho a mi boca, y como todo preso que es dueño de su condena, te pido que no me absuelvas de esta ansiedad que me provoca, y déjame que mi sed sobre ti sea la más larga y feliz de mis condenas. Este es el poema Tus senos de Valentino Arrabal. Homenaje de Yaceros a las valerosas y hermosas mujeres que exhiben sus senos en la edición de octubre de Soho. Y la música, la unión de la Orquesta de Mujeres con la dirección y composición de Cristina Funch.